Cumbia de mi tierra. Vamos a bailar con sentimiento. Esto es Aarón y su grupo Ilusión, con Dani Frank. ¡Baila la cumbia! Quiero decirte, mi amor, quiero decirte, ¿qué será de mí? Por eso te pido, solo piensa en mí. Amor, ay, mami, y esto es para ti, hey, hey, hey. Calientico, ámame, amor.